La Biblia dice en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Ponga mucha atención, hermano. Eso es muy importante. Dice: mirad, o sea, en pocas palabras, estén atentos y des en cuenta. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Tradiciones. Aquí dice la palabra tradición. Usted la leyó también, ¿verdad? Se la voy a leer nuevamente. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. En pocas palabras, hermano, el mundo está lleno de tradiciones. ¿Dónde, mi hermano, en qué país no se celebra la Navidad? ¿En qué país no se pone un árbol de Navidad? No hay un país, hermano, que exista que la gente no ponga un árbol de Navidad en sus casas. Entonces la Biblia dice que miren, en pocas palabras, estén atentos, por favor, dice el Señor. Abran los ojos. Dense cuenta que lo que están siguiendo son tradiciones de los hombres. No son cosas que Dios ha establecido, sino tradiciones que venimos cargando, mi hermano. Y la palabra tradición se deriva del latín tradiere, que significa poner en las manos de otro. En pocas palabras, la tradición es, en latín, mi hermano, se dice tradiere, o se pronuncia la palabra tradiere, que significa pasar de mano en mano. O sea, usted le pasa a una persona, la otra persona lo agarra, lo pasa a otra persona, y así se va, mi hermano, la tradición, pasando de mano en mano. Por eso dicen por ahí: no, yo no puedo ser cristiano porque yo sigo la tradición de mis abuelos, la tradición de mis padres, la tradición mía, y la tradición mía va a ser de mis hijos. Eso significa la palabra tradición, pasar de mano en mano y seguir, mi hermano. Eso nunca va a morir, porque cada vez, mi hermano, la gente se inventa cosas cómo hacer que esa tradición se mire más bonito. Y ese es el problema, que si el diablo le capta el ojo, o le agarra, mi hermano, su ojo, a usted, mi hermano, le completamente le trastorna toda su mente, sus pensamientos, y todo su ser viene a quedar cautivo en las garras de Satanás. Entonces la Biblia dice: miren, fíjense que nadie les vaya a engañar. Le está hablando a la iglesia del Señor, mi hermano. ¿Cuántos son iglesia del Señor en este lugar? A la iglesia del Señor. No le está hablando a las personas que no son cristianas. Le habla a los cristianos. Porque si yo le digo a una persona que quita el arbolito y no es cristiano, se va a enojar. No va a entender. ¿Por qué no va a entender? Porque para él es algo normal. Pero Dios no le habla a la gente de afuera, le habla a los de adentro, a los de la iglesia, a los hijos de él, a los cristianos, a los que tienen a Cristo en su corazón. A eso le habla el Señor. Al seguir lo que las personas de afuera o el mundo siguen o intentan poner en nuestras manos, se nos puede quitar la recompensa por la cual hemos trabajado toda una vida. O sea, al seguir nosotros las tradiciones, nosotros ponemos la mano para que nos pongan una tradición, se nos puede quitar, se nos puede separar, se nos puede apartar aquello por lo cual nosotros hemos trabajado toda una vida. O sea, una vida de cristiano. Si usted anda con tradiciones, mi hermano, si usted anda siguiendo lo mismo que el mundo sigue, hermano, hasta puede perder su salvación sin darse cuenta. Puede estar adorando dioses, adorando ídolos, adorando imágenes, adorando cosas que Dios no quiere que adoren. Porque el Hijo de Dios, mi hermano, solamente adora a su Creador, al Dios de los cielos, al que hizo los cielos y la tierra. No tenemos tiempo para andar adorando otras cosas. Para eso tenemos un Dios a quien podemos adorar, y su nombre es Jesús, el Cristo de Nazaret. Dale palmas al Señor con todo el corazón. Bendito sea su nombre. La tradición es como la levadura. Es como la levadura. ¿Usted ha hecho tortillas de harina alguna vez? ¿Ha hecho tortillas de harina? Usted le tiene que echar levadura para que la masa se esponje. Así es la tradición. Cada vez se va esponjando más, se va esponjando más, y empieza a abarcar más, más, más, hasta que cubre todo el mundo. Así es la tradición. Se va, mi hermano, regando, se va regando, se va regando, hasta que en el mundo entero, mi hermano, conocen toda esa tradición. Entonces, vamos a ir por medio de la palabra y vamos a buscar el libro de Jeremías. Bueno, póngale un papelito ahí porque aquí vamos a regresar nuevamente. Pero vamos a ir al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 10, versículo 1. Cuando lo tenga, dígame. Jeremías 10, 1. Cuando lo tenga, dígame con todo su corazón. Gloria al Señor. Dice: oír la palabra de Jehová. Vamos a leer desde el 1 hasta el 6. Oír la palabra de Jehová, que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Traducido significa: oír la palabra que Jehová ha hablado sobre la iglesia, el poder de Nazareno y todas las iglesias del mundo. Así dijo Jehová. ¿Quién lo dijo? No dice aquí: así dice Jonás. ¿Verdad que no lo dice así? Dice: así dice Jehová. No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos, ¿qué son? Son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril y con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Derecho están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. O sea, aquí dice el Señor: no aprendáis las tradiciones, no aprendáis las cosas que hacen las naciones. Dice: porque el leño del bosque cortaron. Dice: con oro y plata. Esto significa, mi hermano, oro, y esto significa plata. Con oro y plata lo adornan, y dice que los tienen que clavar para que estén derechitos como palmeras. En pocas palabras, yo quiero, mi hermano, abrirle la mente por medio de la palabra. Primeramente la palabra, porque la gente puede decir: bueno, no nos dijo nada de la escritura. La gente es tan inteligente que puede decir: mira, están predicando acerca de que el árbol es malo, pero no hablan nada de la Biblia. Bueno, yo lo que le vengo a hablar es palabra de Dios. ¿Qué es lo que leímos, hermano? La palabra de Dios. Y es la palabra la que lo va a convencer, no el hermano Jonás, porque es la palabra la que tiene el poder de convencer. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Dele palmas al Señor con todo el corazón. Dije: dele palmas al Señor, hermanos. Vamos a leer una vez más Jeremías capítulo 10, versículo 3. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice, con buril y con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Aquí estamos entrando poco a poco a lo que es la tradición del árbol. Vamos a hablar de la tradición. O sea, tradición es pasar de mano en mano. O sea que esto no viene de ahorita. No crea que esto lo inventaron ahorita, mi hermano. Desde que yo tengo uso de razón, he visto árboles de Navidad. He visto, mi hermano, donde los hacen. Y he visto cómo cortan muchos árboles, hermano, para poder hacer estos arbolitos. Y no se dan cuenta, mi hermano, de dónde viene esta tradición. Ahora, seguimos adelante. Miren, vanidad. Dice que todo esto es vanidad. La gente vanidosa, mi hermano, lo hace, y entre más bonito. Si aquel tenía un árbol bonito, él viene y dice: yo voy a poner uno más bonito que el del hermano fulano. Porque es vanidad, no es algo, mi hermano, que es algo familiar, algo que viene, mi hermano, a ser parte de la familia, sino que es vanidad, algo para que digan: wow, qué bonito árbol tiene esa persona. No, hombre, esa persona debe tener mucho dinero, porque el árbol que tiene ahí en la casa es el más bonito de toda la cuadra. Ya he visto el árbol de allá, de allá, de allá, pero el del hermano fulano es el más bonito. Qué triste que aún en la casa de Dios se practican estas cosas. Hay vanidad en los corazones de los hermanos. Vamos a hablar del mundo. Hermano, no podemos decirle a la gente: no sea vanidosa. Óigame, mi hermano, si en el mundo hay todo lo que usted busque, pero aquí en la casa de Dios, hermano, hay vanidosos también. Ahí tienen su árbol, su casa la tienen llena de luces, y para allá vamos. Espérese, voy paso a paso. Vanidad es algo como el que dice: trabajé tanto y ni me sirvió para nada. De nada me sirvió todo lo que trabajé. El vanidoso, mi hermano, cuando pasa el 24 de diciembre con su arbolote ahí bien bonito, bueno, termina el árbol, termina la Navidad y dice: wow, todo lo que gasté. ¿Y para qué quiero esto ya? Ya no me sirve para nada. Es algo que ya no le viene a servir, mi hermano, no le hace función. Usted compra un carro, no es vanidad, es una necesidad. Pero compra un árbol, hermano, ¿para qué lo quiere, hombre? Que al cabo, al terminar este árbol, ¿sabe dónde lo va a terminar viendo usted? En la basura. Y después de que lo terminó viendo en la basura, ¿sabe dónde los tiran? A quemarlos al fuego, porque ahí tienen amontonado todo eso. Y los que siguen esas tradiciones, también el diablo los quiere ver en la basura y después los quiere ver quemándose en el infierno. Pero los hijos de Dios, mi hermano, tenemos la mente de Cristo. Amén, hermanos. Tenemos la mente de Cristo. Entonces, más vale que se vaya poniendo pilas, que abra los ojos, que se dé cuenta que el diablo, mi hermano, quiere tomar su corazón y meterle vanidad, mentiras, engaños y todo esto. Entonces, vamos siguiendo más adelante. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuánto se imagina usted que cuesta un árbol de Navidad? ¿Cuánto cree usted que se imagina que cuesta un árbol de Navidad? Mire, este arbolito nomás, no vamos a traer un arbolote grande, ¿me entiende? Pero es algo nomás para una idea, pues, para que usted se dé una idea. Un árbol normalmente en su casa usted va a pagar de $300 para arriba, ¿verdad? Para arriba, $300 para arriba. A Dios les duele darle un dólar, pero en gastar en vanidades, hermano, gastan todo lo que sea. Hasta las tarjetas las tienen hasta el tope. Y que su hijo dice: pero los regalos, y hay regalos, que para el tío, que para el primo, que para el vecino, que para el fulano, que para la mamá, que para la papá, que para todo, mi hermano. Una vez al año se acuerdan de la familia. Y los hijos de Dios no tienen que acordarse una vez al año, tienen que acordarse todos los días que tienen papá, que tienen mamá, pero más importante, que tienen un Dios que hace maravillas. Amén. Dele palmas al Señor con todo el corazón. A su nombre, hermanos. Pero como hay mucha información, no puedo detenerme tanto. Ahorita voy y le voy a entrar directamente a lo que viene, ¿verdad? La tradición. ¿De dónde empieza la tradición? ¿Cómo viene esta tradición a este mundo? Mire, todo comienza en el libro de Génesis. Véngase conmigo al libro de Génesis, capítulo 10. Búsquelo, cuando lo tenga, dígame con todo el corazón. Génesis capítulo 10, versículo 8. Cuando lo tenga, dígame. Génesis capítulo 10, versículo 8. ¿Lo tienen todos? Dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel. Y dice: y fue el comienzo de su reino Babel. Él llegó a ser un rey por su valor, por su fuerza. Hasta aquí lo voy a tener. Nimrod. ¿Quién es Nimrod? Bueno, Noé, mi hermano, tuvo varios hijos: Cam, Sem y Jafet. Cam engendró a Cus y Cus engendró a Nimrod. O sea que Noé venía a ser abuelo de Nimrod. Amén. ¿Me está entendiendo hasta aquí? Bueno, Cus engendra a Nimrod y Nimrod, mi hermano, se empieza a ser reconocido por su valor. Hombre fuerte, vigoroso, dice la palabra. Un hombre, mi hermano, que era cazador. Un hombre que por su valor, mi hermano, la gente lo reconocía. Y donde llegaba él, mi hermano, la gente lo respetaba. Llegaron a respetarlo de tal manera que creyeron que era un Dios. Creyeron, mi hermano, que Nimrod no era cualquier hombre, como cualquier hombre, sino que era más que un hombre. O sea, lo asemejaron a un Dios. Entonces Nimrod, mi hermano, empieza, mi hermano, a reinar. A reinar, mi hermano, en el mundo, a reinar ahí en ese lugar, en la tierra de Sinar. Y empieza, mi hermano, a reconocerse a nivel mundial, se puede decir. Este Nimrod, mi hermano, empezó adorando a Dios como sus padres, pero, mi hermano, terminó pidiendo que el mundo lo adorara a él. Oiga, ¿cómo está la cosa? Él empieza adorando a Dios como cualquier otra persona, pero como es reconocido por su valor, por su fuerza, por su entrega, empieza a pedir que el mundo, mi hermano, lo adorara a él. Entonces Nimrod lo consideraban un dios en toda la tierra de Sinar y en Babel, porque ahí empezó su reinado en Babel. Ok, él estableció un gobierno universal, un sistema político, económico y religioso, y llegó a ser adorado como un dios. Y para acabar esta supuesta adoración del dios Nimrod, se cree, según unos manuscritos antiguos, que fue Sem, el hijo mayor de Noé, quien mató a Nimrod y esparció todo su cuerpo a lo largo de toda la tierra de Sinar. Oiga, se cree por unos manuscritos que fue Sem, el hijo mayor de Noé, quien mata a Nimrod. ¿Por qué? Porque Nimrod se le estaba olvidando, mi hermano, a Nimrod, que solamente hay un Dios a quien se debe adorar. Solamente hay un Dios a quien se le debe honra y gloria. Entonces, el hijo de Noé, Sem, se cree, ¿verdad? No está en la Biblia. Todo esto es historia, mi hermano. Lo que es el árbol, la tradición, todo esto no lo dice la Biblia. Por eso es que los cristianos no adoramos o no tenemos árboles. ¿Por qué? Porque en la Biblia no dice que pongamos árboles en las casas. Entonces, si la Biblia no lo respalda, ¿por qué lo tenemos que hacer nosotros? Ah, pero el mundo lo hace y se mira bonito. El mundo es el mundo. El mundo y sus deleites pasan, mi hermano. Pero los que adoran a Dios, mi hermano, permanecemos para siempre, dice la palabra del Señor. Entonces, no ande siguiendo, mi hermano, lo que el mundo hace. Siga a Jesucristo. A ese es el que tiene que seguir y a ese es el que merece seguir. Dele palmas al Señor con todo su corazón. Vamos adelante. Nimrod tenía una madrastra, mi hermano. Tenía una madrastra. Vamos a leer la historia de ellos. Pero la mujer de Nimrod, que también era su madrastra, Semiramis, no queriendo que su reinado se le fuere de sus manos tan fácilmente, dijo que Nimrod no había muerto realmente, sino que Nimrod había subido al cielo y se había convertido en un dios, o sea, en el dios Sol. Y cuando él muere, donde según cae muerto, mi hermano, su sangre es tragada por la tierra y nace supuestamente un árbol donde este hombre muere. Oiga, qué tremendo la historia. Semiramis era la mujer de Nimrod, que venía a ser también su mamá, ¿verdad? Porque ella lo había criado. Y este hombre, mi hermano, se casa con su mamá. Oiga, ¿hasta dónde viene esto, mi hermano? Está tremenda esta historia. Se casa con su mamá y es ahí donde ella queda embarazada. Y dice la historia, mi hermano, que cuando este hombre muere, nace un árbol, y ese árbol, según Semiramis, la mujer de Nimrod, es la reencarnación de Nimrod. Pero Nimrod, mi hermano, como era muy valeroso, según esta mujer, empezó a meter o a decir, como ella también era considerada una diosa, que Nimrod había subido al cielo y se había convertido en el dios Sol. Por eso es que en los árboles de Navidad siempre va a haber, mi hermano, estas esferitas amarillas. ¿Qué significa Nimrod? ¿Qué significa el dios Sol? En pocas palabras, no hay un árbol de Navidad que no pongan estas esferas. ¿Sabía usted eso? No lo sabía porque no dijo amén. ¿Cuántos sabían eso, hermano? ¿Verdad que en todos los árboles siempre ponen esferas amarillas? Esto da o relata que esto, mi hermano, viene a ser Nimrod, el dios Sol. Claro, la gente no lo sabe, pero para allá vamos. Vamos introduciendo, mi hermano, lo que es la historia. Entonces, cuando esta mujer queda embarazada, según ella le empieza a decir a la gente que queda embarazada por origen divino. O sea que no fue cualquier embarazo, sino que Nimrod la embaraza con los rayos del sol. Y cuando queda embarazada con los rayos del sol, esta mujer, mi hermano, tiene un hijo el cual le pone por nombre Tamuz. Tamuz, mi hermano, es la reencarnación de Nimrod, supuestamente por su madre. O sea, su madre empezó a decir que el hijo que tenía era un hijo de los dioses, y ese hombre se llamaba Tamuz. Entonces, hermano, a Tamuz, como su padre, según crece el árbol, se convierte en un árbol frondoso. Cuando llovía, cuando caía nieve, cuando pasara lo que pasara, ese árbol nunca perdía su follaje. Ese árbol siempre estaba verde, siempre estaba vigoroso, siempre estaba fuerte, ¿verdad? Y sus ramas fuertes, hermano. Entonces empezó a creer que este hombre era Nimrod. Cuando Tamuz nace, Tamuz dura 40 años de vida. según la historia, se creía que Tamuz nunca iba a morir porque era un hijo de un dios. Hermano, según la historia, se cree de que Tamuz era un hijo de un dios. Y como Tamuz, mi hermano, era hijo de Nimrod, y Nimrod reencarna en ese árbol, a Tamuz se le conoce como el hombre rama. El hombre rama. Entonces Tamuz, a los 40 años de edad, muere por un accidente, mi hermano, que fue atropellado o muerto por un jabalí gigante. Entonces, el jabalí, mi hermano, arrolla a Tamuz. Oiga, y según la gente, pensaba que Tamuz era un dios. Y cuando miran que este hombre muere arrollado por un jabalí, la gente, mi hermano, se sorprende y empieza: bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo que un dios lo mata un animal? Un jabalí lo arrolló y lo mató. Bueno, el dios Rama queda muerto a los 40 años de edad. Resulta que a los 40 años de edad, los sacerdotes, porque ya tenían sacerdotes, o sea, como eran considerados un dios, entonces ya tenían sacerdotes, ya tenían personas, hermano, que estaban al servicio de estos dioses, supuestos dioses, o sea, hombres convertidos en dioses. Y ellos dicen, bueno, como fueron 40 días, o 40 años, perdón, que Tamuz vivió, vamos a hacer 40 días de luto, que hasta el día de hoy lo conocemos como la cuaresma. ¿Sabía usted eso? Bueno, cuando Seminaris muere, también, mi hermano, según la leyenda, se dice que ella sube hasta donde está Nimrod, o sea, hasta donde está el dios Sol. Y a través, mi hermano, de ese poder, de esa divinidad, de esta mujer, años después regresa a la tierra. Oiga, ¿cómo viene todo esto en las tradiciones? Regresa a la tierra convertida en un huevo gigante. Y este huevo va a caer en el río Éufrates. Cuando este huevo cae ahí, este huevo se quiebra y aparece la diosa Semiramis. O sea, mi hermano, ahora es conocida como Astarte. ¿Sí sabe quién? ¿Ha leído la escritura usted? La diosa Astarte. Ella se quiebra el huevo y sale la diosa Astarte. Es una imagen de una mujer con varios pechos descubiertos. ¿Sí lo ha visto? Bueno, el que lo ha visto sabe de lo que le estoy hablando. Entonces, cuando sale esta diosa Astarte con varios pechos descubiertos, se dice que ella tenía el poder de dar vida. Y por eso, mi hermano, cuando el huevo se abre, había ahí una ave. Esta mujer, inmediatamente, para mostrar su poder, hace que la ave se convierta en conejo y que el conejo empiece a dar huevos. Y hasta el sol de hoy lo conocemos como el día de la coneja. ¿Se ha dado cuenta cómo viene todo esto de tradiciones? Y ahí andan los hermanos, hermano, buscando el huevo de la coneja. ¡Qué terrible! ¡Qué ignorancia! Hay personas que me están viendo: oiga, ya salga de la ignorancia, hombre, que anda buscando huevos de coneja, poniendo árboles de Navidad, y ni sabe de lo que significa esto. La Biblia dice: mi pueblo es llevado porque le falta conocimiento. Ahí andan los hermanos, hermano, pagando tarjetas de crédito hasta las chanclas, como dicen en Honduras, de dinero, hermano. Las tarjetas ya no lo dejan ni dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque hay que poner un arbolito. Pobrecitos los niños. ¿Sabe que el diablo, para agarrar el corazón de un hombre, primero va a agarrar el corazón de su niño? Porque usted mira a su niño llorando, pidiéndole: papi, pon un arbolito, papi, mira qué bonito. Allá ponen arbolito, en la escuela ponen arbolito, en la casa de mi amigo hay arbolito, aún en la iglesia donde vamos ponen arbolito, papi, pon en la casa, mira, ve. Y nosotros, mi hermano, le decimos: no, hijo, porque nosotros no adoramos dioses ajenos. Todo esto, mi hermano, es una tradición, y todo esto viene de generación en generación. Le estoy hablando del tiempo de Babilonia. Ahorita voy a los tiempos de hoy. Entonces, le estoy hablando, mi hermano, de esta historia que mucha gente conoce. Ahora, vamos a ir a Ezequiel. Quiero llevarle con escrituras. Vamos a ir al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 6, versículo 3. Quiero darle escrituras para que esto vaya respaldado completamente por la palabra del Señor. Ezequiel capítulo 6, versículo 3. ¿Lo tienen todos? Dice Ezequiel 6:3, dice: y dirás: monte de Israel, oír la palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles: he aquí que yo haré venir sobre vosotros espada, y destruiré vuestros lugares altos. Vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas. Una vez más, vuestras imágenes del ¿qué? Del sol serán quebradas. Y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. ¿Se da cuenta? Haré que las imágenes del sol sean quebradas. Aunque usted no lo crea, esta es la imagen de un sol. ¿Por qué cree que la esfera? ¿Qué tiene que ver la esfera? Dese cuenta, en los tiempos antiguos de Babel, como a Nimrod se le consideraba un hombre valeroso, la gente, mi hermano, cuando uno tiene un respeto por una persona, le voy a poner un ejemplo más sencillo. ¿Verdad que usted ama a su pastor? No todos dijeron amén. ¿Verdad que usted ama a su pastor? ¿Y cómo le haría sentir usted a su pastor que le ama? Dándole un obsequio, ¿verdad, pastor? Mire, aquí le traigo esto. Mire, no sé, sentí en mi corazón traérselo porque le amo. Y de una u otra manera usted quiere hacer sentir que esa persona es amada o respetada por usted. Y en su corazón hay un lugarcito especial por esa persona. La gente, de la misma manera, cuando el árbol nació, cuando el árbol creció, o sea, cuando creció Nimrod reencarnado en el árbol, cada año le llevaban regalos. Le llevaban, hermano, comida, le llevaban manzanas, peras y todo eso. Y como no podían dárselo a él personalmente, lo colgaban en las ramas. ¿Me entiende? Lo colgaban en las ramas y le ponían una pera amarilla, le ponían una naranja colgada representando al sol, ¿verdad? Que él era el dios sol. Y le ponían de toda clase. También dice la historia que le colgaban bolsas plateadas y doradas. Por eso es que usted va a ver esferas plateadas y doradas representando oro y plata. ¿Está entendiendo lo que le digo? Entonces, hermano, como la gente empieza a emigrar, como usted, a ver, levante la mano a los mexicanos, levante la mano a los mexicanos, levante la mano a los salvadoreños, los salvadoreños, a ver, los de Guatemala, levante la mano a los de Guatemala. Entonces, dese cuenta, los de Honduras, levante la mano a los de Honduras. Bueno, dese cuenta que como usted, un ejemplo, si este miembro, este árbol queda en Honduras o en Guatemala o en México, usted no puede ir a México porque está lejos. No puede ir a Honduras, no puede ir a Guatemala, está lejos. ¿Qué hago? Pero yo quería mucho a esa persona. Bueno, vamos a hacer algo. Como no podemos ir allá, pongamos un arbolito aquí en la casa. Y ahí pues le estamos diciendo a Nimrod que aquí también tenemos algo en el corazón y lo respetamos como lo que él es, un dios. Entonces ponían sus arbolitos. Como no podían ir para allá, ponían sus arbolitos. Es como cuando se muere una persona. Como usted no puede ir a la tumba, allá donde está la persona, en nuestras casas, mucha gente, mi hermano, ponen altares, ponen candelas y una foto de una persona diciendo: hoy está cumpliendo tantos años de muerta fulanita, y le quiero dar a entender a través de este altar, ¿verdad?, que le sigo amando. ¿Usted ha visto eso, hermano? ¿Verdad que sí lo ha visto? Entonces, de la misma manera era con el árbol de Navidad. Le colgaban esos regalos, le colgaban, mi hermano, todas esas cosas, dándole a entender que también había sentimiento en los corazones de ellos por esa persona llamado Nimrod. En pocas palabras, el que tiene un árbol de Navidad en su casa no se da cuenta que está adorando al dios sol, a Nimrod. En Babilonia empieza todo esto y viene, mi hermano, la tradición hasta nuestros días. Pero espéreme, todavía hay más que le tengo que contar. Bueno, en Ezequiel 6:3, que fue el que leímos, dice: y dirás: monte de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor: a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles, he aquí que yo los haré venir, o yo haré venir sobre vosotros espada, y destruiré vuestros lugares altos, lugares altos. Vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas. Dese cuenta, mi hermano, las imágenes del sol serán quebradas. Ok, cuenta la historia germana que el árbol sostenía. Voy a pedirle a cabina que me mande la fotografía donde está el árbol en medio del mundo. Se cuenta la historia germana que el árbol sostenía al mundo y que en sus ramas estaban sostenido el mundo, las estrellas, el sol y los planetas. O sea, se cuenta que el árbol era lo que daba la vida, emanaba la vida. Porque un árbol produce semilla. Una semilla produce un árbol, un árbol produce fruto y el fruto vuelve a dar semillas. En pocas palabras, está rotando y eso, mi hermano, nunca desaparece. Quiere decir de que los germanos pensaban que el árbol de ahí procedía la vida. Mire qué tremendo. Entonces se colgaba lo que es el mundo, lo que son los planetas, lo que son el sol, la luna y las estrellas. Por eso le ponen una estrellota aquí arriba. Y por eso la gente, mi hermano, adora el árbol. Sin darse cuenta, se están dando a entender que un árbol viene y procede la vida. Yo sé que uno es el dador de la vida y su nombre es Jesús de Nazaret. Amén, hermano. Su nombre es el Señor. Su nombre es Jehová, Dios de los ejércitos, el que da vida, el que quita la vida. Y el hombre no puede dar vida, mucho menos un árbol. Mucho menos un árbol, mi hermano. ¿Está entendiendo hasta aquí lo que le estamos hablando? De, mire, voy a hablarle después de Babilonia un poquito más adelante, ¿ok? En África hay una tribu llamada los Démoras. Ellos adoran a los árboles porque según ellos de los árboles emana la vida, de lo que estamos hablando. Y de esa manera trataban de descubrir el origen de la vida. Esta tribu Démoras, unos morenitos africanos, ellos también creían en sus tradiciones, hermano, que de lo que es el árbol emanaba la vida. O sea que el mundo entero, mi hermano, quiere sacar conclusiones de dónde es que viene la raza humana. Otros dicen que fue una explosión y de ahí salió lo que ahora conoce por los mares, los lagos. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, no quieren decir que el que da la vida se llama Jesucristo. Quieren que el árbol, quieren que la explosión, pero no pueden decir que es Dios el que da la vida. Y por eso estas tribus, mi hermano, creían ellos con todo su corazón que el árbol, del árbol emanaba la vida. O sea, eran personas que no se les había predicado la palabra del Señor, eran personas que no tenían conocimiento o razón y querían descubrir de una u otra manera de dónde venía la vida. Ahora usted, mi hermano, que conoce de dónde viene la vida, no puede, ¿verdad?, atribuir vida a un árbol. ¿Por qué? Porque el árbol, mi hermano, es una creación. Nosotros no creamos la creación. Siempre adoramos al Creador. No adoramos la creación, adoramos al Creador. Amén. Al que hizo los cielos y la tierra. Dele palmas al Señor con todo el corazón. Ok. Como le decía, el diablo siempre va a querer quitar la adoración a Dios y la va a poner, la adoración, en imágenes, en ídolos, personas, inclusive hasta en un árbol. El árbol no puede darnos vida porque solamente uno dijo que es el dador de la vida. En San Juan 14:6 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En San Juan 14:6 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. O sea que la vida no puede proceder de un árbol, sino del Dios de los cielos. Bueno, eso es en África. O sea que también en África se creía que a través de un árbol venía o emanaba la vida. Bueno, vamos a pasar un poco más adelante. Vamos llegando a los tiempos de hoy. Ok, en la India, miren. O sea que esto es en todas partes, pero le estoy dando nomás un poquito de introducción. En la India había un hombre que se llamaba Siddhartha Gautama, mejor conocido como el Buda. Vamos a ver si hay por ahí una imagen del Buda. Ese hombre, Siddhartha Gautama, que se creía otro Dios. ¿Por qué se creía otro Dios? Porque él también, mi hermano, era considerado un Dios por su sabiduría, por su inteligencia. Porque también él tenía, mi hermano, facultades, ¿verdad? Su mente era desarrollada. Y la gente, mi hermano, que tenía una mente desarrollada o era una persona especial, la gente trataba de adorarlo de una u otra manera. La gente siempre anda buscando adorar algo. La gente quiere adorar lo que sea menos a Dios. La gente quiere adorar hombres, animales, objetos, pero menos quieren adorar al Dios de Israel. Entonces se dice que este hombre por las tardes se sentaba debajo de un árbol que se llamaba Bodhi. Él se sentaba, mire, a meditar. O sea, entraba en trance debajo de un árbol. Todas las tardes él venía y se postraba, primeramente le oraba al árbol. Imagínese, hermano, porque según él, el árbol le transmitía los poderes, el árbol le transmitía la sabiduría. Entonces él, mi hermano, oraba para que el árbol le diera esa sabiduría ese día. Entonces, y que este árbol, mi hermano, le emanaba la sabiduría que él tenía, y era una persona iluminada para poder, mi hermano, guiar a pueblos, naciones, ciudades, países y al mundo entero. Entonces este hombre le atribuía el poder a ese árbol llamado Bodhi. De ahí viene el nombre de Buda. ¿Sí me está entendiendo lo que le digo? El árbol Bodhi, este hombre no se llamaba Buda, se llamaba Siddhartha Gautama. Ese es el nombre del Buda, el nombre real. Buda no es Buda, sino Siddhartha Gautama. Pero ¿cómo vino el nombre de Buda? Por el árbol que él adoraba, que se llamaba Bodhi. Entonces en ese árbol él se ponía adorando, orando, haciendo oraciones en trance y toda la cosa. Y según en lo que él estaba orando, el árbol estaba mandando, ¿verdad?, esas olas, ¿verdad?, de sabiduría, según él. Y él, hermano, cuando la gente le decía: ¿de dónde ha usted obtenido esta sabiduría?, él le decía: yo le doy gracias al árbol Bodhi. Al árbol Bodhi, porque es el árbol el que me ha dado la sabiduría para poderlo guiar a ustedes, ¿verdad? Porque de ahí emana la vida. El árbol se creía que era el que sostenía el mundo, y entonces este árbol tenía el poder de dar sabiduría. Salomón, mi hermano, en una ocasión le dijo el Señor: pídeme lo que quieras y te lo daré. Él le dijo: tu pueblo es muy grande, solamente te pido que me des sabiduría. ¿A quién le pidió Salomón la sabiduría? ¿A quién le pidió Salomón la sabiduría? A Dios. No se la pidió al árbol, no se la pidió a la imagen, se la pidió a Dios. El único que tiene el poder de dar la sabiduría al hombre se llama Jesús, el Cristo de Nazaret. Dele palmas al Señor. Su nombre, mi hermano, es por sobre todo nombre. Él es un Dios de poder, y Él da sabiduría a quien le quiere dar sabiduría. Gloria sea al nombre maravilloso del Señor. Entonces, estamos entendiendo, ¿verdad? Las luces, hermano. ¿Cuánta gente gasta tanto dinero por adornar un árbol? Véngase conmigo, vamos a ver por ahí unas casas. Vamos a traer una imagen de unas casas, de esas casas, cómo las adornan con esas luces. Mire, si usted mira, está completamente cubierta esa casa. Hay muchas casas, quiero que me pasen más imágenes de casas, cómo, hermano, la gente paga los biles tremendos de luz. Ahí toda su casa, desde el techo, desde lo que es la grama, desde lo que es adentro de su casa, el árbol, lo que es, mi hermano, los árboles también los llenan de luces afuera. Y, hermano, pagan miles de dólares. Oiga, ¿de cuánto cree que le llegará un bill de luz a estas personas? De miles. Pero en el momento a ellos no les importa. Ellos lo que quieren es que la gente pase y se detenga y diga: wow, qué bonita casa. ¿Por qué? Porque esto es vanidad. Y entre más, mi hermano, usted muestra, más vanidoso se hace su corazón. Y déjeme decirle que cuando una persona mira esa casa tan bonita, los vecinos también miran y dicen: yo también. Le voy a pedir a Cabina que me mande imágenes donde sale la cuadra completa, mi hermano, llena de luces. Todas las casas también, al ver que el amigo tiene las luces, también ellos quieren y dicen: yo también quiero ver mi casa. Y empiezan a poner, cuando viene a ver, hermano, toda la cuadra, usted pasa por esa casa o por esa calle y empieza a ver todas las casas llenas de luces. Todas las casas llenas de luces, porque si uno tiene, el otro también quiere. Y eso, mi hermano, viene de lo que es vanidad. El hijo de Dios no es vanidoso. Los hijos de Dios somos sencillos, somos humildes. Los hijos de Dios, mi hermano, no necesitamos andar poniendo luces allá afuera. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la luz de Cristo y está dentro de nuestros corazones. Por eso cuando los hijos le dicen: papi, papi, pon luces en la casa, mira que se mire bonita la casa. Hijo, ¿para qué? Para que la gente lo vea. No estamos tratando de que la gente vea que hay luces en nuestra casa, porque en mi casa no necesito poner luces. Ya está la luz de Jesucristo, mi hermano, que es la que alumbra mi hogar. Hijo, mira, no puedo poner luz porque ya está la luz, y esta luz no se paga. Jesucristo ya la pagó en la cruz del Calvario, y no necesitamos pagar biles para que la gente vea que hay luz. Aún Dios, mi hermano, se da cuenta que en las casas de los cristianos, aún el diablo también se da cuenta que en las casas de los cristianos hay luz. Amén, hermanos. ¿En cuántas casas de aquí hay luz? ¿En cuántas casas de estos hermanos hay luz? ¿Verdad que sí hay luz? Y no necesito andar pagando biles, mi hermano. Hijo, pero no puedo. ¿Por qué, papi? No puedes, si se mira tan bonito. Es que ya tenemos la luz de Cristo, hijo, y no vamos a pagar nosotros otros biles. Porque para eso, mi hermano, la Biblia nos dice que no gastes el dinero en lo que no es pan, mi hermano. no gastes el dinero en lo que no conviene. Entonces necesitamos darnos cuenta de que el diablo es mentiroso y padre de toda mentira. Vamos a ir a Efesios capítulo 3, versículo 20. Gloria al Señor. ¿Ya lo tienen todos? Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí quiero detenerme, hermanos, porque este mensaje yo sé que lo van a oír también, y lo van a ver cristianos, lo van a oír pastores. La vez que yo lo prediqué, seguidamente de mí vino otro pastor, mi hermano, hablando lo contrario. Seguidamente que yo terminé de predicar del árbol, vino otro diciendo: ese pastor está mal. ¿Cómo le vamos a quitar esto a nuestros niños, que es de años atrás? ¿Cómo se pone a hablar estas cosas si no se da cuenta que los niños son nuestro futuro, nuestro corazón? El amor de nosotros está en nuestros niños, y los niños son los que sufren al quitarle esta tradición. Bueno, ahí está el problema. Al quitarle esta tradición, y la Biblia dice que no sigamos tradiciones. Entonces vemos que en los cristianos hay, o en los hogares de los cristianos hay árboles de Navidad, luces en las casas, y aparte de eso, hasta los pastores, por hacer que la congregación se sienta bien, meten un árbol de Navidad. Y lo meten, y sabe que hasta en los altares lo ponen, hermano. Porque un árbol de Navidad en su casa usted no lo va a poner en un closet, ¿verdad que no? Ni tampoco en la cocina, ¿verdad que no? Ni tampoco lo va a poner allá en su recámara. ¿Sabe dónde lo va a poner? En medio de la sala, en medio, para que todos vean el arbolote que hay en medio de su casa. Entonces, ¿dónde está el corazón? En medio de su cuerpo, en medio de usted. Entonces ahí va a poner lo que está en su corazón, lo va a poner usted a la vista de todos. Usted va a ver pastores, hermano, con árboles de Navidad en las iglesias. Usted va a ver afuera de las iglesias un arbolote de Navidad. ¿Y por qué, mi hermano? Porque no les ha resplandecido la luz del Evangelio. Porque no han conocido, no saben, no entienden, no le piden a Dios revelación. Si yo pongo un árbol de Navidad, ¿cómo le voy a decir a usted: hey, no ande poniendo árboles? ¿Cómo, con qué autoridad, si yo también lo estoy haciendo? Entonces, mi hermano, no puedo hacer algo y después decirle a usted que no lo haga, porque para empezar nosotros damos el ejemplo. Ojalá que pastores que me estén viendo, yo no tengo nada en contra de usted, ni le conozco, ni sé cómo se llama su iglesia, pero usted ha dejado meter a Satanás en su congregación y tiene problemas delante de Dios. Porque la Biblia dice, mire, ahí en donde estábamos leyendo, en Efesios capítulo 3, versículo 20, mire, se lo voy a leer, ponga mucha atención, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. A Él sea la gloria. Si usted pone un árbol, le está dando la gloria a Tamuz. Si usted le pone un árbol en la iglesia, le está dando la gloria a Tamuz y le está quitando la gloria al Dios de Israel. Entonces, o va a adorar a Tamuz o va a adorar a Jesús. Pero yo le recomiendo que adore a Jesús, porque Jesús es el dador de la vida. Jesús es el único que merece gloria. Jesús es el único que merece la honra, el poder y toda la alabanza. Dale palmas al Señor con todo el corazón. A su nombre, hermano. Entonces, a Él sea la gloria. ¿A quién, hermanos? A Él sea la gloria. ¿De quién está hablando? ¿De Tamuz o de Jesús? De Jesús. En Cristo, dice, a Él sea la gloria. En Cristo. En pocas palabras, hermano, no podemos adorar a un árbol, porque para eso tenemos al Dios de los cielos. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Oiga, la gente adora a dioses debajo de árboles. Aquí voy a detenerme. Voy a pedirle a Cabina que corra y me busque un árbol donde está la gente poniendo los regalos. Búsqueme, por favor, un árbol donde está la gente poniendo regalos, y la gente se hinca para poner regalos. A ver, ¿usted cree que usted puede adornar un árbol de Navidad sin hincarse? Vea que se tiene que hincar para poner, y unos le ponen nacimiento, y hasta los cristianos tienen el nacimiento ahí. Mire, qué terrible. Ay, la vaquita, dice el cristiano. Ay, la ovejita, qué bonita. El caballito, Ahí está María con su niño. Óyeme, todavía no has aceptado a Cristo. Todavía no tienes a Cristo en el corazón, porque todavía andas viendo el nacimiento. No, pero es que el nacimiento, mira, Cristo ya nació el día que aceptaste a Cristo en tu corazón. Nació en tu corazón. No nació, mi hermano, debajo de un árbol. No nació, mi hermano, ahí en tu casa. Nació en tu corazón. Y a Él debes adorarlo. No al niño Jesús, mi hermano. Él ya no es un niño. Él ya creció. Él ya murió. Fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre y nos ha hecho libres para la gloria y la honra de su nombre. Dele palmas al Señor con todo el corazón, a su nombre, hermanos. Y ahí están los hermanos. Mire, cómo me gustaría regañarlos, cómo me gustaría decirle bola de cabezones. Ahí están, mire, los hermanos hincados. Mire, este porque está aquí, pero si este no estuviera aquí en esta mesa, yo tendría que hincarme, aunque no puedo ahorita, ¿verdad? Pero yo podría hincarme para poner todos estos regalitos ahí debajo, adornarlo y bien bonito. Y la gente, mi hermano, se hinca para adornar estos árboles. ¿Por qué se hinca? Porque están adorando a Tamuz. Y usted no puede adorar a alguien sin hincarse. ¿Sabía usted eso? Usted no puede adorar a alguien sin hincarse. Cuando usted se hinca, significa que usted está debajo de la autoridad de esa persona. Y usted está hincado. Ay, ay, está loco ese predicador. Si yo no estoy hincado debajo del árbol, yo nomás estoy adornando. Mi hijo, te tiene hincado el diablo y ni cuenta te has dado, hombre. Te tiene hincadito el diablo ahí, mire. Hasta te está sobando la cabecita, pobre tontito este, mire. Y es cristiano. Oiga, qué tremendo. No se da cuenta que hincadito lo tiene el diablo en su casa. No se hinca para adorar a Dios, no se hinca para orar, pero bien que se le hinca al árbol, mi hermano. A Dios no se le hinca ni 5 minutos para decirle que le ama, que le respeta, pero al árbol sí se le hinca. Oiga, qué tremendo. Se da cuenta, mi hermano, que la gente es llevada, dice, mi pueblo es llevado porque le falta conocimiento. Entonces, dando a entender, hablándolo en español más conocido, más fácil de entender, significa, pobrecito, mi pueblo está tontito todavía. Está tontito mi pueblo todavía. Entonces ahí tienen el nacimiento, ahí tienen los regalos. Y ahí tienen, mi hermano, adorando a Tamuz, adorando, mi hermano, a Minro, adorando todo eso en vez de adorar al que vive y reina para siempre. Amén. Entonces la gente sin querer adora todo esto. Dale palmas al Señor, hermano, con todo el corazón. Gloria sea el nombre maravilloso del Señor. Voy a hablarle de algo más. Voy entrándole un poquito más. Ahora, dése cuenta una cosa, mi hermano. Las compañías más famosas son las que son beneficiadas de estas cosas. Ellos saben que la gente, mi hermano, le hacen publicidad y la gente agarra todo lo que le venden. Si allá afuera le pintan una piedra, mi hermano, y a la piedra le ponen ahí ojitos y le ponen ahí una colita, ya es un ratón y usted lo compra. Todo compra la gente. Una piedra pintada ya le hacen como una forma de un ratón, de un sapo, y ya lo está comprando usted. Entonces las compañías saben eso. Y la Coca-Cola, oiga, yo quiero que me manden imágenes de la Coca-Cola. La Coca-Cola, mamá, mi hermano, ha pagado millones de dólares desde años atrás haciendo publicidad a Santa Claus. ¿Para qué? Para que la gente compre Coca-Cola y sale, ¡jo, jo, jo, jo, jo! ¡Qué rica la Coca-Cola! ¡Jo, jo, jo! ¡Tome Coca-Cola! Y no le dicen, ¿le gustaría beber Coca-Cola? Le dicen, ¡tome Coca-Cola! Y ahí está el gordito, mire. Y ahí tanto, ¡ay! Yo, mira, así con esas cocas te pareces a Santa Claus. Hasta risas se hacen los pobres tontitos. Hermano, perdóneme que le diga así, mi hermano, pero la mera verdad da cólera. Da cólera, mi hermano, que nosotros, los hijos de Dios, hombre, eso es lo que más me duele a mí. Ahí estamos nosotros, mi hermano, adoptando todas estas tradiciones. Entonces, mire, cómo nos meten a Santa Claus. ¿Vio el Santa Claus que pasó hace poquito? Vuélvamelo a pasar. No es de los tiempos de hoy, eso es de antes, hermano. 100 años atrás. La Coca-Cola le ponía a ese personaje para traer, mi hermano, mayor, verdad, publicidad, de forma de vender. Y como lo pasaban cada ratito en la tele, lo pasaban y lo pasaban y lo pasaban, que Santa Claus te va a traer tu Coca-Cola, que Santa Claus te va a traer esto. Y ahí estaban, miren, y las compañías pagando millones de dólares, hermano, y la gente viendo todo esto y adoptándolo, adoptándolo, adoptándolo. Entonces los niños les gusta, miren, a los niños usted los va a ver. Ya va a venir Santa Claus, ya va a venir Papá Noel, ya va a venir, ya va a venir, ¿y cuándo es? ¿Y cuándo es? Hermano, están esperando la venida de un gordito panzón, mi hermano, en vez de esperar la venida de Jesucristo. Nosotros no tenemos que estar esperando la venida de un gordito panzón, tiene que esperar la venida de Cristo. El diablo lo tiene esperando la venida de alguien más. A quien tiene que esperar es al Señor. Dese cuenta que a quien tiene que esperar la iglesia es a Cristo. Amén, hermanos. Dele palmas al Señor con todo el corazón. Las compañías de juguetes, las compañías de juguetes son otras impulsoras, hermano. Le puedo decir muchos nombres de compañías de juguetes, pero me los voy a reservar. Usted ya las conoce. Ellos pagan millones de dólares para que el Santa Claus, mi hermano, le va a traer su regalito. Y entonces los niños están, mi hermano, pendientes. Papi, ¿cuándo va a venir Santa Claus? Papi, ¿cómo está esto? ¿Cómo me han dicho que Santa Claus va a venir? A ver, dímelo tú, porque yo quiero saber cómo está eso. Sí, mi hijo, pero todavía no va a venir. ¿Y cuándo viene? Viene el 25 de diciembre. Cuando Tamuz muere, muere un 25 de diciembre. Oiga, qué tremendo está esto. Cuando Tamuz, el hijo de Nimrod, muere, muere un 25 de diciembre. Y por eso cuando es el 25 de diciembre, el hombre Rama conocido, o sea Tamuz, hermano, se le adoraba el 25 de diciembre. Y todo esto, mire, se lo puedo explicar. Lamentablemente no tengo todo el tiempo, pero se lo voy a explicar más fácil, más rápido. ¿Sabía usted que había un dios llamado Moloch? Moloch es un dios que es como la forma de un hombre. Si usted se va al internet, si usted busca libros, si usted mira en la Biblia y va a sacar la forma de Moloch, es de la forma como de un hombre gordo. Y ese hombre gordo, o sea, la forma de ese dios Moloch, en medio tiene donde le tiraban los niños. Y cuando le tiraban los niños, hermano, esos niños morían calcinados, quemados, porque sus propios padres le entregaban esos hijos al dios Moloch. Entonces la gente, para poner ese horno caliente, le echaban mucha leña, cortaban árboles, le echaban leña, y ese horno se calentaba de tal manera que parecía que tenía un traje rojo. O sea, en pocas palabras, se ponía fuego completamente y se miraba color rojo el traje. Por eso es que a Santa Claus le ponen un vestido rojo. Y todo esto, mi hermano, como le digo, no tengo el tiempo completo para darle toda esta información, pero bueno, otro día se lo traigo. Entonces vemos que las compañías pagan millones de dólares metiéndole a Santa Claus en la mente de los niños. Ahora voy a hablarle un poquito acerca de Santa Claus. Ok, en Afganistán a Santa Claus lo llaman Baba Chagaló. Oiga, en Afganistán a Santa Claus le llaman Baba Chagaló. En Chile, el viejo Pascuero. Los italianos lo nombran Babu Natalé, y en todo el mundo es mejor conocido como Santa Claus. Pero usted dirá, ¿existió Santa Claus? ¿Existió alguna vez Santa Claus? Y yo le voy a decir que sí. ¿Por qué? Porque su verdadero nombre no es Santa Claus o Santa Claus, sino era Nicolás. Oiga, Nicolás era un obispo católico que vivió en el siglo IV. Nació en un pequeño pueblo llamado Mira, en lo que hoy es Turquía. Desde muy pequeño se convirtió en un devoto cristiano. Cuando joven, sus padres murieron, dejándole una herencia, la cual compartió con los más pobres de su ciudad. Y a los niños les daba regalos. Y a los niños el 25 de diciembre les compraba regalos, porque también había un orfanatorio. ¿Sabe qué es un orfanatorio? Es un lugar donde hay niños. Entonces este hombre, Nicolás, mi hermano, cuando muere, los padres le dejan una herencia, él la comparte con la gente, y viene también el 25 de diciembre, él le regalaba juguetes a los niños, le regalaba juguetes. Las monjas ven eso y lo miran tan bonito y dicen, nosotros también vamos a hacer lo mismo, y empiezan a regalar juguetes. El pueblo entero empieza a ver eso y dice, wow, qué bonito se mira, nosotros también le vamos a regalar a nuestros hijos. Pero fíjese que este Nicolás, mi hermano, Este Nicolás, cuando en su tiempo, mi hermano, a él se le atribuían muchos milagros, y la misma manera se le atribuían hasta personas que habían resucitado, porque Nicolás los había resucitado, tenía poderes según él. Ahora, pero lo único que lo impulsó para recibir la canonización fue un hecho que sorprendió al mundo entero, de tres hermanas que tenían un padre tan pobrecito, pero pobrecito, eran las tres muchachas más pobres de esa ciudad. Cuando el padre muere, ellas quedan solas, y Nicolás, dolido en el corazón, para que esas muchachas no se vayan a tirar la prostitución, vino y dijo: voy a ayudarlas. Y agarró de los tesoros de la iglesia y fue a la casa de ellos y les puso debajo de la cama, le puso tesoros. Entonces estas muchachas ahí en los tesoros se dan cuenta que fue Nicolás, venden los tesoros y empiezan a vivir, ¿verdad?, un poquito. Y así fue como que fue conocido como benefactor, una persona que ayudaba a los demás. La iglesia católica se da cuenta de todas las hazañas que Nicolás hacía. Y cuando este hombre muere, el Papa en aquel tiempo, ¿verdad?, lo canoniza. Y cuando lo canoniza, lo hace santo. Y ahora la gente lo reconoce o lo conoce como San Nicolás. Ahora, mi hermano, ¿usted ha oído mentar a San Nicolás? ¿Verdad que sí? Todo mundo. Entonces la gente dice San Nicolás, Santa Claus y todo eso. Y no se dan cuenta, mi hermano, que ese San Nicolás es un monje católico. Ahora, no tengo nada en contra de los católicos. Yo sé que por ahí va a haber algún católico oyendo eso y va a creer que yo quiero pelear con él. No, mi hermano, nomás le estoy contando la historia. Ahora dése cuenta, mi hermano, usted que está aquí, cuando su hijo le dice: papi, va a venir Santa Claus, va a venir San Nicolás, va a venir este, el viejo Pascuero, y como le llaman en todos lados, el hijo le dice: no, mijo, pero pórtate bien para que Santa Claus te traiga tu bicicleta que le estás pidiendo. Pórtate bien para que te traiga tu carrito que le estás pidiendo. Y dése cuenta, mi hermano, que usted, siendo hijo de Dios, está engañando a su hijo. ¿Por qué? Para empezar, San Nicolás no existe. Segundo, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y usted está aportando, mi hermano, para que su hijo caiga en la mentira, y aún de la boca suya. Qué triste es todo esto. Entonces, ¿se da cuenta cómo viene toda esta tradición? Dese cuenta, mi hermano, cómo el diablo usa sabiduría para engañar aún a los mismos escogidos de Dios. Entonces, vamos a ir a Isaías 46:5. Ya le voy a terminar, aunque hay mucho más que le tengo que dar. Pero oiga lo que dice Isaías 46:5. ¿Lo tienen todos? ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Hasta aquí. ¿A quién? Una vez más. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Entonces dése cuenta que a Santa Claus lo atribuyen como alguien que tiene poderes. Según él, se toca la nariz y baja por una chimenea. ¿Sabía usted eso? Se toca la nariz y ¡wum! Eso es lo que él hace nomás. Se toca la nariz y baja por una chimenea. Como no cabe, ¿verdad?, tiene que usar sus poderes. A la gente les deja en los calcetines colgados regalos, según la tradición. Ahora nosotros sabemos, hermano, de que quien compra todos esos juguetes no es Santa Claus, sino que es uno mismo que le pone. Pero uno mismo está engañando a sus hijos, los está engañando. Cuando los hijos crecen, se dan cuenta que era mentira todo eso. Pero como está bonita la mentira, pues vamos a echarnos una mentirita nosotros también. Entonces dése cuenta, mi hermano, que si usted tiene regalos y todo eso, no los trajo Santa Claus. Usted mismo lo compró y usted va a tener que pagar por cada uno de esos regalos. Ahora, Santa Claus o San Nicolás se oye, oiga, como el día que ya viene estas festividades, se dice ya se siente el espíritu navideño. ¿Sabía usted? Ya se siente, dice, el espíritu navideño. Hermano, si usted no siente el Espíritu Santo de Dios, tenga cuidado con sentir otros espíritus, Porque no vaya a ser un espíritu de Satanás que se le vaya a meter y después, hermano, va a estar llorando por ahí esperando el espíritu navideño. Ese espíritu navideño puede ser un demonio que se le va a meter, y tenga cuidado porque usted conoce la palabra. El diablo, mi hermano, hace desastres. Si usted se da cuenta, ¿por qué en el mundo casi no se miran exorcismos? ¿Y por qué en la casa de Dios sí se mira frecuentemente? ¿Por qué? Porque la gente, aún conociendo la palabra del Señor, se dejan atraer por Satanás y su demonio, mi hermano, y no anda esperando espíritu navideño, porque solamente hay un espíritu, y es el espíritu de Dios, al cual nosotros adoramos en la congregación de los santos. Dele palma al Dios de Israel con todo el corazón. A él sea la gloria, la honra, el poder y toda la alabanza. Y como lo creen santo, hay una foto por ahí que quiero que me la manden. No sé si está por ahí. Lo hacen, mi hermano, a Santa Claus lo mismo como Dios. Como Dios es bueno, a Santa Claus lo hacen bueno. Y ahora hasta dicen que Santa Claus, hermano, merece la honra. Y como un Dios, imagínense, muriendo en una cruz y abajo un montón de regalos. Entonces, le están dando a Santa Claus, le están dando el mismo lugar que Cristo. Tiene espíritu navideño, es bueno, da regalos, hace bien a los demás, hace tantas cosas. Y hermano, hasta lo tienen ahí por ahí, ¿verdad? Como un Dios. En muchos lugares a Santa Claus, hermano. Mire, es más, si alguien, oiga, usted se ha fijado que cuando alguien le menciona a usted un ser querido, usted se enoja. ¿Ah? Cuando le dice, mira que tu mamá que no sé qué, usted, ¿qué pasó ahí? Sale y se enoja. ¿Cómo que me está mencionando mi mamá? Así hay mucha gente que me está viendo. Enojados, están enojados, mire. Porque le estamos hablando de Santa Claus. Le estamos hablando de Santa Claus. Que Santa Claus no es santo. Santos son los que van a la iglesia y buscan la santidad y se apartan del mal y adoran al Dios de Israel. Esos son santos. Y esos son los que van para el cielo. Mi hermano, esos santos que la gente adora no pueden hacer nada. Solamente el único santo que puede hacer maravillas se llama Jesucristo. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Entonces no podemos comparar a Santa Claus con Dios. Porque solamente Él es uno. Hoy Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y no tendrá dioses ajenos delante de mí. Ahí Santa Claus tiene espíritu navideño. Santa Claus hace milagros. Santa Claus, hermano, lo tienen como un santo. Y tantas cosas, mi hermano, que el mundo está agarrando a través de tradición. Entonces tengamos cuidado, los hijos de Dios, hermano, con todas esas tradiciones. ¿Por qué? Porque de Dios, hermano, emana la vida y no viene de un árbol de Navidad. Entonces quiero terminarle con esto. Acuérdese de dónde viene toda la tradición. ¿Qué significa? A ver si me entendieron. ¿Qué significa la esfera? ¿Ah? ¿Qué significa? El Dios Sol. Entonces estamos adorando al Dios Sol. ¿Qué significan las otras plateadas? ¿Ah? Se adorna con plata y oro. En pocas palabras, hermano, esto significan los planetas, las estrellas, las luces, hermano, significa el firmamento. Y la estrella que le ponen aquí significa, ¿verdad?, también las estrellas que está sostenida sobre este árbol. Ahora, ¿qué significa el árbol? ¿Quién es el árbol? Nimrod, el dios sol. Y el hijo de Nimrod se llamaba, o se le denominaba como el hombre rama, que era Tamuz. Y todo esto, mi hermano, aquel que quiera seguir poniendo adornos, quiera seguir poniendo árboles, puede seguirlo haciendo. Pero nosotros ya le predicamos la palabra del Señor. De ahí para allá, usted haga lo que quiera, mi hermano. Nosotros ya predicamos esta palabra. Y yo creo, ¿verdad?, que nosotros tenemos también conocimiento de la palabra. Ahora, los holandeses. En Holanda, mi hermano, a Santa Claus le ponen un ayudante. A lo mejor me encuentran esa imagen de el negrito que está a la par de Santa Claus. En Holanda, mi hermano, le ponen un ayudante y se llama Pedro. Y es un negrito que anda con Santa Claus. En muchos lugares, hermano, le ponen diferentes personajes y en cada lugar lo hacen diferente a Santa Claus. ¿Por qué? Porque de una u otra manera atraen la mente de las personas. Ahora, la gente que gasta todo su dinero, mi hermano, poniendo estas cosas allá en sus casas, hermano, no se da cuenta que está en problemas delante de Dios. Porque nosotros los hijos de Dios, en vez de que usted vaya a comprar estas cosas, mi hermano, mejor vaya, cómprele un par de zapatos a sus hijos, cómprele mejor un vestido, cómprele ropa, cómprele algo bonito, mi hermano. No ande gastando el dinero en lo que no es pan. Estas cosas, mi hermano, es vanidad. El mundo las pone. Usted no es del mundo, usted es hijo de Dios. Usted tiene que ser la diferencia, que la gente llegue y le diga: bueno, ¿y tú por qué no tienes árbol? ¿Por qué no tienes un arbolito? ¿Por qué? Yo no lo necesito. Yo tengo un Dios que se llama Jesucristo y a Él le doy la gloria. Yo no voy a andar pagando, mi hermano, dinero para adornar mi casa. Mi casa la adorna el Señor con sus ángeles que viven alrededor de mi casa y están, mi hermano, en mi corazón, y a Él le damos la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Por eso aquellas personas que me están viendo a través de la televisión, tenga cuidado, no sabe lo que está haciendo, no sabe que sin querer está metiendo demonios a su casa. Y hay personas que me van a ver, que aún, mi hermano, oyendo la palabra de Dios, no van a querer cambiar, mi hermano, su estilo de vida. Aún cristianos, aún pastores que me están viendo, mire, ¿qué le va a decir a la congregación hoy en adelante? Que lo ven con el arbolote ahí arriba del púlpito ahí. ¿Qué le va a decir a la congregación? Lo único que le va a decir es: ese pastor está loco. Porque este es el espíritu navideño y no lo podemos quitar. Tenga cuidado, porque en mi iglesia no está el espíritu navideño. En la iglesia del poder de Nazareno está el Espíritu Santo del Dios de los cielos. Está el Espíritu Santo, que es tres veces santo. Bendito sea el nombre precioso de Cristo. Mire, ese es el problema. ¿Qué le pueden decir a los miembros? Lo que le van a decir es que el hermano Jonás está loco, que le cambien el canal, que mejor no vean al hermano Jonás, que no vayan a la iglesia al hermano Jonás, porque el hermano Jonás está loco. Estoy loco, pero por Cristo, mi hermano. Y si predico, predico la palabra del Señor. No predico mi palabra, predico la palabra de Jesucristo. En los tiempos antiguos, dice la gente, mi hermano, iba debajo de los árboles. Ahí están las escrituras. No le puedo leer, pero en Isaías usted lo va a encontrar, donde iban a los lugares altos a adorar a dioses paganos, hermano, debajo de árboles frondosos. La gente llevaba, mi hermano, regalos. ¿Ha leído usted esas escrituras? Llevaban regalos, hermano, para dárselo a los dioses ajenos que no eran el Dios de Israel. Entonces le llevaban regalos debajo de un árbol, sacrificios y tanta cosa, mi hermano. Aún el pueblo del Señor adorando a otros dioses debajo de árboles. Por eso usted va a ver en los altares, hermano, que hay en las casas, dioses, hermano, como los árboles, con regalos. Entonces, si alguien, mi hermano, se encarga en propagar, oiga, ponga mucha atención lo que le voy a decir, porque como eso lo van a oír por la radio, lo van a oír pastores, lo van a oír ministros, hombres que trabajan en televisión, hombres que trabajan en radio y son cristianos y propagan la Navidad. O sea, le están diciendo: qué bonito, noche de paz, noche de amor, y le ponen el canto. O sea, una vez al año tienen paz. Nosotros los hijos de Dios, dice la Biblia, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da. La gente tiene una vez al año paz en su corazón, y los hijos de Dios tenemos todos los días de nuestra vida, tenemos la paz, porque Jesucristo está con nosotros, hermano. Y ese canto dice: noche de amor, el que tiene a Cristo tiene el amor de Dios, amén. No necesita una vez al año para amar al que está a su lado. Usted todos los días del año ama a su hermano, amén, hermanos. Noche de paz, noche de amor, porque ha nacido el Redentor. Mentira del diablo, mi hermano. El 25 de diciembre no nació Cristo. Es más, mire, ve, que me vea la cámara. Si alguien me haya una escritura que Jesús nació el 25 de diciembre, véngase aquí a la iglesia del poder de Nazareno. Que se venga, miren, lo están escuchando. Si usted mira la escritura donde dice que nació el 25 de diciembre, véngase y dígame delante de la gente que el hermano Jonás es un mentiroso, porque está predicando cosas que están en la Biblia o que no están en la Biblia. Yo no voy a predicar algo que no está en la Biblia, y como no está en la Biblia, yo no lo creo, mi hermano. Si algo lo dice la Biblia, y la Biblia me dijera: adora al árbol, adora al árbol el 25 de diciembre, yo fuera el primero. ¿Por qué? Porque para eso Dios nos da la palabra, para que la sigamos, para que caminemos a través de la palabra. David dijo: lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y aquel que sigue la palabra sigue lo que la Biblia dice, pero si la Biblia no lo menciona, no tiene por qué seguirlo. Si usted lo sigue, tiene problema delante de Dios, hermano. Si usted lo sigue, tiene problemas delante de Dios. Si usted sigue tradiciones mundanas, tiene problemas delante de Dios. Si usted oye este video y tiene el árbol ahí en su casa y no lo tira, tiene problemas delante de Dios. ¿Por qué tiene problemas? Porque escuchó la palabra y la palabra lo ha descubierto y quedó entre la pared y la espada. Hágale caso a Dios o quede bien con los hombres. Quede bien con su familia. No, pero es que mi familia es primero. Bueno, en su corazón su familia es primero, pero en mi corazón Dios es primero. Amén. En mi corazón, y yo creo que en aquellos que aman a Dios también, no es la familia la primera, sino Dios. Amén, hermanos. Entonces, hermano, como le digo nuevamente, yo no contiendo, no es mi intención. Yo nomás predico la palabra del Señor. Aunque se levanten después de mí, no importa, pero ya oyeron la palabra. Y yo no soy ahí, de ahí para allá, yo ya no tengo problema. Yo, miren, como dice por ahí, como Pilato, me lavo la mano, Señor, ya prediqué tu palabra. Si la gente lo acepta o no lo acepta, dice el Señor, véngase para acá. Hágase un lado, mijo. Véngase. ¿Ya le predicó? Sí. ¿Ya oyó la palabra? Sí. Ahora, ¿quiere cambiar? No, no quiere cambiar, Señor. Véngase, Jonacito, hágase para acá. Déjeme trato con él directamente. Como no quiere hacer caso a mi palabra, vamos a borrar el nombre del libro de la vida. ¿Por qué? Porque Dios no quiere hijos rebeldes. Dios quiere hijos obedientes, que obedezcan la palabra, que adoren a un solo Dios, a un solo Salvador, a un solo Señor. No puedes adorar a Tamuz y adorar a Dios. En la noche, mi hermano, adoras a Tamuz y en el día a Dios. Mentira del diablo. Dios es Dios y fuera de él no hay otro Dios al cual le podemos dar gloria, al cual nos podemos hincar, al cual le podemos venerar. Alabado sea su nombre. Mira, el 25 de diciembre, con esto me despido. Las casas adornadas y la iglesia ni la barren tan siquiera. Ni un papel se atreven a levantar y en sus casas bien adornado todo. Allá en su casa bien bonito, mire, hay que hacer una cena especial para la familia. Una cena especial para... ¿Sabe cuál es mi familia, hermano? Es usted. Esta es mi familia. Porque a ellos me une la carne y con usted me une la sangre de Jesucristo. Somos unidos por la misma sangre. La misma sangre que se derramó por mí en la cruz también se derramó por usted también. Y es la sangre de Jesucristo la que me une a usted y no la familia, mi hermano. Jesús en una ocasión lo fue a buscar la familia y le dice: tu madre y tus hermanos te buscan. Y él le dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Entonces el 25 de diciembre no se vaya a celebrar con la familia. Véngase mejor aquí, mi hermano, y hagámosle un culto glorioso al Dios de Israel. Hagámosles un culto al Dios de Israel. No se vaya a celebrar. Celebre a Jesucristo, al cual merece la gloria. Dele palmas al Señor y póngase de pie y adórelo con todo el corazón, porque Él vive y reina para siempre. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Gloria sea el nombre maravilloso del Señor. Gloria a Dios. Ahí donde está, levante sus manos al cielo. Ahí donde está, levante sus manos al cielo y dígale: Señor, yo no había oído esta palabra, Señor. Yo no conocía, Señor, esta palabra. Señor, nunca se me había enseñado estas cosas. Señor, cuánto tiempo gasté, cuánto dinero desperdicié, cuánta mentira le eché a mis hijos y le eché a mis hermanos y a toda la familia. Y yo sin darme cuenta estaba participando de las mentiras del diablo. Pero hoy en esta noche, Padre, hoy en esta tarde, el Señor ha abierto los ojos de los ciegos. Hay gente que ha entendido esta palabra y desde hoy en adelante conocen el significado de todas estas cosas. Y ahora, mi hermano, entienden que es Dios el que nos habla, que es Dios el que nos enseña, que es Dios el que predica, mi hermano, a través de estos labios de barro. Y yo no quiero que usted, mi hermano, piense que yo le quiero quitar algo. Mire, a mí no me interesa quitarle nada. Yo no vengo a quitar, yo vengo a poner. Dios me mandó a ponerle la palabra en su corazón. Ya usted es el que quiere, si quiere quitar o no quitar, ese ya no es problema mío, ese es problema suyo con Dios. Pero yo creo, mi hermano, que si usted lo había hecho años atrás, ahí donde está, pídale perdón al Señor. Dígale: Señor, yo no sabía, Padre, lo que yo hacía.